desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios. Vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera. Quien quiera.